Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Lo estamos iniciando más tarde, lo vamos a terminar más tarde. Vamos a poner que lo empezamos a las 9, así que lo vamos a terminar a las 11, si Dios quiere. Y bueno, para iniciar este hermoso día, nos vamos a ir con la temperatura. El solecito está fuertecito desde ahorita, desde temprano. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo mayormente soleado. El cielo estará principalmente despejado. Tenemos un viento que se registra a 4 millas por hora, una humedad de un 41%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 45, con cielos mayormente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 26%, y esto sería aproximadamente a las 12 del mediodía, si es que llega a llover. Para el día de mañana, jueves 16 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 17 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado 18 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo 19 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 51, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita. Va a estar haciendo calor, cada día va aumentando más, y pues hay que hidratarse muy bien, sobre todo, ¿no?, si van a andar al aire libre, si trabajan fuera, pues hidrátense muy bien, por favor.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, maybe empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark. La cicatriz. Una niñita invitó a su madre a una reunión de padres y maestros que se celebraba en la escuela primaria a la que asistía. Aunque la niña no deseaba que fuera, la madre aceptó la invitación. Sería la primera vez que sus compañeros de clase y su maestra vieran a su madre. Y a ella le daba vergüenza su aspecto. A pesar de que era una hermosa mujer, había una gran cicatriz que cubría casi todo el rostro del lado derecho. Y la niña le impresionaba tanto que nunca quería hablar acerca de por qué o cómo se la había hecho. En la conferencia, la gente quedó impresionada con la bondad y la belleza natural de su madre, a pesar de la cicatriz. Pero la niña seguía avergonzada y se ocultó de todos. Sin embargo, se mantuvo una distancia que le permitía escuchar lo que decían su madre y su maestra en una conversación. Y esto fue lo que escuchó. ¿Cómo se hizo esa cicatriz en la cara?, le preguntó la maestra, y la madre respondió: cuando mi hija nació, se incendió la habitación en la que ella dormía. Todos tenían demasiado miedo de entrar, porque el fuego estaba fuera de control. De manera que me arriesgué y entré. Cuando corría hacia su cuna, vi que caía una viga del techo y me lancé sobre mi hija para protegerla. El golpe me dejó inconsciente, pero gracias a Dios entró un bombero y nos salvó a las dos. Esa cicatriz me acompañará por siempre, pero nunca lamentaré haber hecho lo que hice. En ese punto, la niña se dio cuenta del sacrificio que su madre había hecho para salvarla. Y corriendo hacia ella, con lágrimas en los ojos, la abrazó y la tomó de la mano durante el resto del día. Autor desconocido. Esta historia nos recuerda que también, cuando estemos ante la presencia de Jesús, podremos ver las cicatrices en sus manos, sus pies y su costado. Y que Él, como la madre de la historia, puso su vida para salvarnos de la muerte eterna. Los hombres sabemos reconocer los actos de valor y damos medallas de honor y declaramos héroes a todos aquellos que han hecho el bien por los demás, arriesgando su propia vida. ¿Serías capaz de reconocer como héroe a aquel que murió en la cruz del Calvario para salvarte de la muerte eterna? Jesús se merece, sin ningún género de dudas, ser el héroe de nuestra vida. Y recuerden, amigos y amigas, jamás en la vida encontrarás ternura más desinteresada que la de una madre. Me da vivo por ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Vivo por ella que me da voces de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Sacar tu recuerdo.

seas mi necesidad. Y bendita que seas mi necesidad.

9:44, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, este es un momento propicio para destacarte y continuar realizando cambios positivos en tu vida laboral. Tu fuerza espiritual te protege de los obstáculos que puedas encontrar en el camino. Mantén una actitud adelante y hacia adelante y sin tropiezos. Mercurio trae consigo oportunidades de negocios y cambios positivos en tu carrera. Mantén la humildad y evita la soberbia y la avaricia. Mantén un equilibrio y no te dejes llevar por la arrogancia. Presta atención a tu salud mental y emocional, así como a posibles problemas de presión arterial y nerviosismos. Para el signo de Tauro, tu energía positiva sigue fuerte, especialmente en el ámbito laboral, donde puedes esperar sorpresas agradables y mayor estabilidad financiera. Considera adquirir algo de oro como un regalo para ti mismo. Prepárate para cambios repentinos en el trabajo y ajustes en tu posición laboral. Considera retomar cursos de idioma o estudios relacionados con la publicidad. Controla la ansiedad y evita problemas de presión alta. Mantén una rutina de ejercicio y una dieta saludable. Géminis, esta semana se presentan infinitas posibilidades para la felicidad y la acumulación de riqueza. Sin embargo, debes evitar sabotear tus propios esfuerzos. Un cambio de entorno puede ser beneficioso para traer buena suerte a tu vida. Espera el éxito en el trabajo y posibles oportunidades de ascenso. El aspecto amoroso también se ve favorecido, especialmente con signos de fuego que compartirán tu pasión. Controla los celos y mantén la paz en tu relación de pareja. Evita provocar conflictos innecesarios y mantén una actitud positiva. Cáncer, tu visión de tus metas está en un nivel elevado, lo que te permite avanzar sin miedo. Esta semana deja atrás la cobardía y la indecisión y sigue adelante con pensamientos positivos y elevados. Espera cambios positivos en el trabajo y sorpresas románticas en tu vida amorosa. La suerte estará de tu lado, especialmente en temas financieros. Evita los fraudes y los negocios poco éticos. Mantén la calma ante posibles tensiones legales y busca soluciones pacíficas. Leo, es momento de construir un patrimonio para tu vida y establecer raíces y abundancia abundancia, deja atrás los momentos de desperdicio y concéntrate en realizar inversiones inteligentes. Prepárate para cambios en el trabajo y posibles oportunidades de ascenso. Mantén una actitud humilde y evita la presunción. Controla tus impulsos y evita compararte con los demás. Mantén la humildad y selecciona cuidadosamente a las personas que te rodean. Virgo, este es un momento para mirar más allá y ser más ambicioso en tus metas económicos. La suerte está de tu lado, así que aprovecha las oportunidades que se presenten. Urano te invita a la revolución interior, dejando atrás lo que te hacía daño y comenzando un nuevo capítulo en tu vida. Es momento de perseguir tus sueños y metas profesionales. Espera movimientos fuertes en tu vida profesional y financiera. Es un buen momento de retomar tus estudios o buscar nuevas oportunidades laborales. Libra, es tiempo de dejar ir lo que no te sirve, ya sea en relaciones tóxicas o trabajos que no te valoren. Deja atrás los pensamientos negativos y abre espacio para nuevas oportunidades en tu vida. Considera aprender un nuevo idioma o buscar oportunidades de estudios adicionales. Presta atención a las traiciones y evita relaciones que no te beneficien. Controla los sentimientos de envidia y avaricia. Mantén la humildad y aprende a disfrutar tu propia compañía. Escorpio, este es el momento de reinventarte y abrazar la mejor versión de ti mismo. Deja atrás el miedo al éxito y los cambios positivos en tu vida. Espera cambios repentinos en el trabajo y la vida personal. Mantén la serenidad y toma decisiones con calma. Evita problemas de salud relacionados con el estrés y la ansiedad. Mantén una rutina de ejercicio y cuida tu dieta para mantener tu energía en óptimas condiciones. Sagitario, es momento de perseguir tus metas con firmeza y perseverancia. No dudes en buscar el éxito y mantenerlo en tus manos. El sol te brinda una explosión de oportunidades en tu carrera. Considera retomar estudios relacionados con el comercio, la publicidad o los idiomas. Espera cambios positivos en el trabajo y nuevas oportunidades de estudios. Este es un buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida amorosa. Evita la arrogancia y el exceso de confianza. Mantén la humildad y elige cuidadosamente tus acciones. Capricornio, es momento de mirar más allá y concentrarte en tu crecimiento personal y profesional. Controla tus impulsos y mantén una mentalidad positiva. Espera cambios positivos en el trabajo y posibles propuestas para un mejor empleo. Considera profesiones como abogado, relaciones públicas o liderazgo empresarial. Evita problemas relacionados con la infidelidad y las mentiras en tu vida amorosa. Mantén la calma y controla tus impulsos. Acuario, este es un momento para pensar con claridad y sanar tu corazón. Deja atrás a las personas tóxicas y concéntrate en tu estabilidad emocional. Este es un buen momento para buscar nuevas oportunidades laborales y mejorar tu situación financiera. Presta atención a las propuestas de viaje y dedica tiempo a cuidar tu salud. Evita la presunción y el exceso de confianza. Mantén humildad y elige cuidadosamente tus relaciones. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Este es un buen momento para alejarte de las personas tóxicas y defender tus ideas con fuerzas. Concéntrate en tus metas y sé firme en tus decisiones. Júpiter te brinda cambios en tu carrera y oportunidades para un mejor empleo. Mantén una actitud positiva y busca nuevas formas de crecimiento personal y profesional. Espera propuestas de trabajo y cambios en tu vida laboral. Dedica tiempo a mejorar tu salud y mantén una actitud positiva frente a los desafíos. Evita las personas tóxicas y mantén la calma frente a los conflictos. Dedica tiempo a cuidar tu salud y busca el equilibrio en todas las áreas de tu vida. Bueno, la mañana con 53 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y recuerden que este horóscopo se los traje de Moni Vidente, que ella dio, el horóscopo para el Heraldo de México, pero también lo dio para laopinión.com. Ahí pueden encontrar el horóscopo completo, desde tener el mejor día, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles, la influencia planetaria. Ahí lo pueden encontrar en laopinión.com, ¿ok? Y bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y para todos los usuarios de su iPad, bueno, que los que tengan iPad, Apple tuvo que pedir disculpas por su anuncio de los nuevos iPad Pro. La marca recibió un sinfín de críticas debido a un polémico spot publicitario en el que, a juicio de diferentes internautas, demerita el arte y la cultura del mundo. El pasado 7 de mayo, la compañía Apple desató una gran polémica en sus redes sociales luego de que la compañía de tecnología hiciera público su más reciente spot publicitario de la nueva iPad Pro. Y una de las ventajas competitivas de dicho producto es la reducción cada vez mayor de su grosor, lo que le ha valido ser considerado el gadget más fino fabricado por la marca e incluso por otras compañías competidoras. Pero a pesar de sus ventajas competitivas y el estatus que impone la marca, esta ha cometido un desatino a juicio de diferentes internautas, quienes tildaron de arrebatado el anuncio que demerita el arte y la cultura del mundo, según refieren. El comercial fue compartido en su cadena oficial de YouTube y en este se puede apreciar cómo una prensa gigantesca comienza a aplastar algunos productos y entre ellos pues libros, instrumentos musicales, pinturas, juegos de mesa, luces, relojes, discos de vinil e incluso un lienzo para pintar y una figura del popular juego Angry Birds. Y Angry, ¿verdad? Lo que podría pues parecer una buena idea, pues no lo fue para los clientes potenciales de la marca. Los más críticos aseguraron que se trata de un ataque a la creatividad y la destrucción de la experiencia humana. Y es que el anuncio titulado A Crush quiso dar a entender que todo lo que destruyó la prensa hidráulica cabe muy probablemente en un iPad. Una de esas voces disidentes fue el actor estadounidense Hope Grant, quien dijo que el spot desmotiva la creatividad del ser humano, por lo que no estuvo de acuerdo con la difusión de dicho mensaje, según compartió en su cuenta personal de X. Y según recogió el portal Ed Age, Apple pidió disculpas por su anuncio y expresó lo siguiente: la creatividad está en nuestro ADN en Apple y es increíblemente importante para nosotros diseñar productos que empoderen a los creativos de todo el mundo, dijo Tom Myhren, vicepresidente de comunicaciones de marketing de la compañía, y añadió, dijo que nuestro objetivo es celebrar simple la gran cantidad de formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad. Perdimos el blanco con este video y lo sentimos. Hasta el momento el video sigue colgado en el canal de YouTube de Apple y ha contabilizado más de 2 millones de reproducciones debido a la polémica. La marca ha desactivado los comentarios del spot. Pues, ¿qué esperaban? ¿No? Pero ahí lo dejaron. Dicen, pues, más visitas, ¿no? Y en otra información, científicos idean un sistema capaz de aislar el fallo de un edificio para evitar su derrumbe. Inspirados en la capacidad que tienen los lagartos de aislar un problema y de desprenderse de su cola para zafarse de los depredadores, un equipo de investigadores ha ideado un método de diseño de edificios que evitaría el colapso y el derrumbe de una construcción al aislar el fallo inicial y evitar su propagación por un efecto dominó. El sistema, cuyo coste sería prácticamente nulo y que podría evitar catástrofes como las ocurridas en varios lugares del mundo, ha sido desarrollado por un equipo del Instituto Universitario de la Investigación de Ciencia y Tecnología de Hormigón de la Universidad Politécnica de Valencia, y los resultados del trabajo, que se prolongaron durante más de 7 años, son hoy portada de revista Nature. Los investigadores plantean la construcción de edificios ultra resistentes, ya iba a decir otra palabra, que son capaces de aguantar situaciones extremas causadas por desastres naturales, riadas, inundaciones o deslizamiento de laderas. ¡Wow! La verdad que impresionante, qué padre que los científicos estén haciendo esto, porque hace un par de años, ¿no?, hemos visto noticias de cómo han habido estos derrumbes y pues lamentablemente pues han perdido vida gente que está en esos edificios, y al hacer esto, pues imagínense todo lo que van a poder prevenir. Bueno, los desastres naturales que ya les mencioné, explosiones y su propio envejecimiento o por un mantenimiento y conservación inadecuado, y proponen añadir al diseño de la estructura de los edificios una última línea de defensa que evitaría los colapsos catastróficos. El ingeniero e investigador de la UPV, José Miguel Adam, explica a EF que la estrategia que han desarrollado se puede implementar utilizando técnicas y materiales que ya se utilizan habitualmente en la construcción, que es el hormigón y el acero, y precisa que se trata de controlar el orden de los fallos en el sistema estructural y de garantizar que los elementos críticos, las columnas, no fallen antes que las vigas, lo que permitiría pues limitar el fallo a solo una pequeña parte del edificio. Los métodos que se utilizan en la actualidad resultan eficaces en el caso de pequeños fallos iniciales, pero pueden aumentar el riesgo de colapso progresivo de un edificio tras fallos más grandes, algo que sucedió por ejemplo en Champlain Towers D en Miami, en el derrumbe de un edificio en Peníscola, en el este, en el 2021, o en la ciudad iraní de Abadán en el 2022. Y bueno, el nuevo sistema proporciona una solución para superar esa alarmante limitación y conseguir edificios más resilientes, capaces de aislar el colapso a la parte de la estructura que ha sufrido el fallo inicial, salvaguardando el resto del edificio, fue lo que informó la universidad en una nota de prensa que fue difundida y que subraya que el método se ha verificado en un ensayo sobre un edificio a escala real. La estrategia es similar a la que usan las redes eléctricas para protegerse frente a sobrecargas, ya que el edificio presentaría una continuidad estructural bajo unas condiciones normales de funcionamiento, pero se segmentaría cuando la propagación de un fallo fuera inevitable, lo que reduciría el alcance del colapso y evitaría el derrumbe, fue lo que explicó el investigador Nirvan Makom. Pues la verdad que padre que estén haciendo esto los científicos, y bueno, toda esta información la pueden encontrar ustedes en Nature, en la revista Nature, donde pues está más especificado todo el estudio sobre estos edificios para evitar los derrumbes. Ok, bueno, con eso voy a finalizar información de ciencia y tecnología. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia. Besar esa boca es jugar y perder. Por eso comprendes que te necesito. Por eso besarte es morir y volver. Caer derrotado en tu boca me gusta. Quedarme vencido y dormido en tu piel. Besar esa boca se ha vuelto locura. Por eso, mi amor, no te quiero perder. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso. Y bendita que seas mi necesidad.

10 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el aguacate chileno, ¿ok? Y cómo este ayuda a combatir algunas bacterias que son resistentes ante los antibióticos. Y bueno, el extracto de lingue, que es una variedad chilena de aguacate, ayudaría a combatir bacterias resistentes a los medicamentos. Fue lo que encontró un grupo de investigadores de la Universidad de Copenhagen en Dinamarca. El lingue contendría diversas sustancias que mejorarían la efectividad de los antibióticos tradicionales, por lo que ayudarían a combatir superbacterias como el Staphylococcus aureus, tan comúnmente en los hospitales, fue lo que explicó el doctor Jess Gis-Holland, que es el director de ese estudio. Según el doctor Holler, muchas bacterias son resistentes a los antibióticos gracias a que cuentan con un sistema de bombeo. Tradicionalmente, una bacteria absorbe el antibiótico y luego muere. Sin embargo, pues algunas evolucionan y desarrollan un sistema que expulsa el antibiótico fuera de ellas tan pronto como entra y por eso son inmunes. Entonces, el extracto de lingue de este aguacate chileno serviría para bloquear el sistema de bombeo y así provocar que el antibiótico permanezca dentro de la bacteria matándola. Y esta planta además tiene un gran potencial. Si seguimos estudiándolas, podrían mejorar los antibióticos e incluso desarrollar nuevos tratamientos naturales mucho más efectivos contra las infecciones resistentes, por lo que aseguró el doctor Holler. La comunidad mapuche, habitantes indígenas de Chile, ha utilizado el lingue desde hace cientos de años para tratar heridas y diversas infecciones de la piel. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que las infecciones por Staphylococcus aureus resistente a los medicamentos se dan principalmente en los hospitales y centros de salud a través de superficies o material médico contaminados o a través del contacto entre los pacientes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Fíjense que este estudio lo hicieron en el 2012 y como ya es obvio, ¿no? Cuando encuentran algo natural, fácil, barato, pues ya no se escucha más acerca de estos estudios. Pero bueno, ahí está. Si ustedes quieren investigar un poquito más sobre este estudio, pues busquen al doctor Jess con J, Jess Hitz con G, Jess Hitz con Z y Holler con H, doble L, ¿ok? El doctor Jess Hitz Holler y ese estudio, ¿dónde les dije que lo habían hecho? ¿En qué universidad? Bueno, les dije al principio, ¿verdad? Creo. En Dinamarca, en la Universidad de Copenhagen, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento Conociendo tu Meta. La verdad es que es muy importante informarnos sobre los alimentos naturales que ayudan a combatir las bacterias. Sinceramente, yo me la vi muy, muy, muy mal, malísima con la bacteria que me enfermé del estómago. Y la verdad, sé que se siente horrible. Entonces, todo lo que sea por mejorar nuestra salud y sobre todo poder combatir bacterias, pues es importantísimo que aprendamos de ello para poder tener este conocimiento y también pues estos alimentos en nuestra dieta, ¿verdad? Para prevenir y también pues para sanar cualquier cosita que ande por ahí que no debería de estar, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizo el segmento Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Thank you.